El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Cambiamos ojos por cielo. La década ganada de la cual hace alarde el gobierno nacional favoreció especialmente a nuestros enemigos de clase. En el marco de los acuerdos con las multinacionales y en este caso con Chevron, las megas mineras, los Monsanto, los Grodo, Copatel, los Pules Sojeros, etc., fueron los más beneficiados, que dicho sea de paso, lo dijo la misma presidenta, se llevaron la plata en pala. Y esta es nuestra forma de que caracterizamos a nuestros enemigos de clase y lo expresamos de esta manera. El odio de clase existe y se materializa en que confronta al amigo con el enemigo. Las clases dominantes expresan este odio con las políticas económicas y sociales de sus representantes de turno, gerenciadas por el gobierno. Ayer, como representantes del poder, expresaron los militares este odio de clase con torturas, desaparecidos, con 70.000 empresas quebradas y sus consecuencias, la desocupación. También vaciaron nuestro país, nuestra industria y frustraron a sangre y fuego todo intento de transformación popular. Hoy ese odio hacia los pobres se expresa en las coquetas y maquilladas y no menos diabólicas políticas del kirchnerismo. La sojización que arruina las tierras, las megaminería, que malgastan millones de litros de aguas diarios para enriquecer al capital extranjero, que a su vez contamina con enfermedades a pueblos periféricos. Además de todo esto, ahora tenemos los acuerdos con Chevron, empresa norteamericana que trae técnicas de explotación prohibidas en buenas partes del mundo y especialmente en Estados Unidos, de la cual es oriundo este Chevron. El famoso fracking, que ha sido tan enaltecido y alabado por la señora presidenta. Aclaramos que no existe hasta el momento ningún estudio serio acerca del impacto ambiental de este fracking, porque más allá o más acá de las cataratas de dólares que traerá, nos dejará enfermedades menos gratas como el cáncer o desastres ecológicos imposibles de reparar. La profundización de la miseria liberal menemista continuó con más desocupación, quiebra de empresa. Hace falta mucho odio de clases que obedezca a razones e intereses económicos concretos para hacerle esto al maltratado pueblo de este país. Y nosotros, los trabajadores, no podemos actuar de otra manera porque para amar a la clase obrera debemos odiar al capital y a quienes, manchando el nombre del John William Cook o como el presidente Cámpora, o el héroe de la Calera Sabino Navarro, profundizan políticas de explotación sobre nuestro pueblo. La ofensiva que la burguesía mantiene pareciera confirmar aquello de que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por kirchnerista. Después que se vayan todos del 2001, la casa volvió a estar en orden, y como por arte de magia o por arte de Dualde y de la clase de la galera y los monopolios, nos ofrecen a Néstor Kirchner, sin ningún vínculo con los derechos humanos, pero engañando al pueblo. Logró encalumnar a sectores de los derechos humanos. Para ello recurrió en varias maniobras como bajar el famoso cuadro de Videla en el Colegio Militar, un personaje que por entonces era histórica y políticamente inaceptable aún para la derecha más acérrima, quien además había sido abandonado a su suerte por la burguesía financiera a quien había servido con tanto entusiasmo. Nos referimos a Videla. Él, como dice Cristina, fue construyéndose a sí mismo

María Inés de Ángelis. Quien les habla, Luis Mancilla. En la operación de aire, Luis Torres. Y en la operación técnica, nuestro querido amigo Matías Salomoni. A quien saludamos, Matías. Gracias por estar ahí. Bueno, y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 466-6559 o mensaje de texto. ¿O mensaje de texto? 11-15-33-68-0099. Sí, o micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Sí, y bueno, la editorial nos decía sobre quiénes son, ¿no?, de alguna manera, algunos de nuestros enemigos de clase, y así lo expresamos en la editorial, al cual, bueno, esperamos su comentario. Bueno, resulta bastante, evidente, hacia quiénes está dirigida toda la política de estos gobiernos. Y yo quería hacer una mención especial, al caso de Chevron, ¿no? Sí. Una empresa que se ha presentado con bombos y platillos por el gobierno, haciendo alarde de todos los beneficios que traería para la Argentina. Pero nosotros lamentablemente sabemos que para el pueblo lo único que puede traer es más saqueo, enfermedades, más contaminación. Estoy hablando específicamente de Chevron. Sí, en eso queríamos aclarar el tema del fracking famoso, porque esa técnica está prohibida en la mayor parte de los países, especialmente algunos estados de Estados Unidos no la permiten, con el agravante de que en Estados Unidos la técnica esta, que consiste en perforar la roca donde se alberga, el shale gas y el shale oil, o sea, el gas no convencional y el petróleo no convencional, en Estados Unidos está a una profundidad de 500 metros. En Argentina, en la zona de Vaca Muerta, que es donde están haciendo toda esta verdadera parafernalia, de éxitos petroleros, bueno, esa técnica de fracking hay que realizarla a 2.000 metros de profundidad, con el agravante de que esa técnica lo que hace es perforar la roca en forma horizontal, de manera tal que las placas teutónicas de base, de la cordillera van a quedar absolutamente perforadas sin ningún tipo de estudio serio en cuanto al impacto ambiental ni a las consecuencias ecológicas, ¿no? Muy vulnerables, a cualquier movimiento sísmico que se pueda producir en toda la zona de la cordillera, ¿no? Seguro. Y donde se quiere implementar. Claro, y esto además con el tema de la tremenda contaminación y de los miles y miles de litros de agua que se necesitan para realizar esta técnica de fracking, ¿no? Que esto tampoco está estudiado. Por lo que tengo entendido, van a utilizar productos químicos, cientos de diferentes tipos de productos químicos que ni siquiera la empresa quiere mencionar de qué se trata. No, es que de esto no se habla. Porque para la extracción del gas y del petróleo se necesita hacer una especie de sopa, le llaman, que es un conjunto de distintos productos químicos. Altamente tóxicos. Yo sé que uno de los productos que se utilizan es el berilio, me parece. Y grandes cantidades de arena y de agua. Esto entonces permite capturar tanto el gas como el petróleo, luego se eleva, a la superficie y finalmente se destila. Eso, no traería solamente, la consecuencia de la contaminación del aire, sino también del agua, la tierra. Claro, cosa tremenda. Claro, pero además no hay ningún tipo de estudio serio, con el agravante de que en muchos países esto está prohibido. Acá nosotros lo tenemos como un gran logro, cuando en realidad es una barbaridad, ¿no? Sí, vos fijate que la semana pasada yo vi un informe de un canal de televisión donde Texaco Chevron, que se asociaron después, que se fusionó, por ejemplo, en Ecuador dejó toda una provincia realmente en condiciones donde no hay hábitat, ni siquiera animal, mucho menos, de personas, ¿no? Porque ahí fueron trasladado a otros lugares los que sobrevivieron a esa contaminación, donde hubo mucha gente con malformación, digamos, desde su gestación. Otras adquirieron cáncer de todo tipo. Sí. Y los pueblos originarios de allí, para sobrevivir, tuvieron que trasladarse a otros lugares, con lo que conlleva tener que el desarraigo de su hábitat, claro, y de su vida natural. Y el Estado ecuatoriano, a partir de que vino el presidente Correa, hizo toda una demanda ante las Naciones Unidas, contra Chevron y contra Texaco, por una suma muy importante de indemnización, cosa que todavía no dieron a lugar, todavía eso no se resolvió, como también la demanda que se limpien todos los arroyos que contaminaron, cosa que lleva 10 años de juicio y todavía eso no se resolvió. O sea que hay un antecedente muy, muy jodido en esto, grave, y que nos puede pasar en la provincia, claro, de Neuquén, donde en este momento están experimentando. O sea que es peligroso lo que nos va a pasar. Si no reaccionamos a tiempo, bueno, vamos a pasar como la población y los ciudadanos de Ecuador. Creo que hace falta una gran campaña de concientización hacia nuestro pueblo, porque inclusive se dice que hasta en la provincia de Buenos Aires se quiere implementar este tipo de explotación. Con este método, ¿no? Bueno, Luisito, antes de ir al bloque de noticias, queremos mandarle un saludo muy especial a nuestra compañera Susana, que está allí en camita, no se siente bien. Bueno, fuerza, Susi, y te queremos ahí levantadita, y el jueves estés con nosotros. Un abrazo. Que te mejore, Su. Un beso enorme, Susana, mejorate y cuídate mucho, por favor. Bueno, y vamos al bloque de noticias, pero antes tenemos nuestra cortina. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que, pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Y tenemos noticias, Luisito, vos tenés una noticia ahí para leer. Sí, la corriente villera independiente una vez más se hizo presente en la calle, haciendo visibles no solo a los habitantes de Villas de Capital Federal, sino parte también del conurbano bonaerense, también a sus necesidades y reivindicaciones para que sean conocidas. Porque allí, donde hay gobernantes que ignoran los derechos y pedidos de estos sectores, hay también una sociedad que las estigmatiza por venir de donde vienen, por ser villeros. Y así se hacen llamar villeros, rescatan ese nombre, lo llenan de contenido y se plantan allí donde nadie puede dejar de verlos. En el obelisco, con antorchas, en una escuela pública, debatiendo, construyendo colectivamente. La corriente villera independiente, que nació, según relato de uno de sus miembros, Sebastián D'Amato, por la época de la toma de tierras del Parque Indoamericano, llevó a cabo el pasado viernes y sábado el segundo Congreso Villero Porteño. El primero se había hecho el 5 de mayo de 2012 y decía Damián Ripetti, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, había tenido como uno de los ejes principales del problema de la vivienda, el hacinamiento. Esto motorizó la lucha independiente de muchos delegados de cada una de las villas y, con la estructuración de esta herramienta popular, también la llegada de todas las villas de Capital Federal. Pero además motorizó, al empezar, a tener, digamos, una política general. Lo principal de todo esto es, después de muchos años, la conformación de una unidad y una herramienta de transformación que sirva para luchar para realmente erradicar los niveles de hacinamiento y las condiciones deplorables de vivienda y vida que hay en la ciudad de Buenos Aires, y que se extienda a todos los puntos de este a oeste, la corriente villera independiente, que es una herramienta de los de abajo, que, según dicen los organizadores, unidos podemos seguir construyendo otra realidad política y urbana. Marina. Sí, gremios de la industria se incorporan a nuestro central. El Sindicato de la Industria del Cuero se incorporó a la CTA. En la tarde de ayer, el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero se incorporó formalmente a la CTA mediante una reunión mantenida entre Marcelo Copielo, secretario general del sindicato, Ricardo Arana, secretario adjunto, y Pablo Micheli, Ricardo Peidró, secretario general adjunto de la central, y Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la CTA. Tenemos otra noticia. Los pueblos originarios, lo único que tenemos para contar son los asesinatos que se están dando producto de la defensa del derecho al territorio, dijo en diálogo con ACTA, que es la agencia de CTA, Verónica Willy Pam, secretaria de Relaciones de los Pueblos Originarios de la CTA, en relación al informe que presentó este lunes la Pastoral Aborígenes, denunciando el incumplimiento de la Ley de Relevamiento Catastral de las Tierras Indígenas por parte del gobierno. Los únicos que ganaron han sido las multinacionales extractivistas y el negocio inmobiliario. Bueno, tenemos otra noticia de la CTA. La CTA denuncia que se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA, en diálogo con Radio 10, desmintió que la desocupación haya descendido, tal como informó este martes la presidenta Cristina Fernández. Aseguró que desde 2007 se desaceleró la creación de empleo y criticó las cifras del INDEC. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, Paraná, advirtieron a que los juzgados de trabajo de Entre Ríos se sujeten al excesivo reglamentarismo de la Ley de Asociaciones Sindicales para vulnerar el derecho de organización gremial de los trabajadores, desconociendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de pactos internacionales. Escobazo en la Gobernación de Buenos Aires. Los trabajadores de limpieza de IOMA, que vienen llevando adelante una pelea por la estatización del servicio contra la actual tercerización privada, además de reclamar el pase a planta y contra los traslados arbitrarios del personal, como en el caso del representante de los trabajadores, Ramiro Ríos, realizarán este jueves, o sea hoy ya realizaron, 1 de agosto, una movilización a Casa del Gobierno donde se hará un escobazo bajo la consigna «Barremos las tercerizaciones». La CTA y la CGT marchan a la AFIP contra el impuesto al salario. En el marco de la unidad de acción, ambas centrales de trabajadores rosarinas convocaron para mañana viernes 2 de agosto a las 10 horas en Plaza Sarmiento, desde donde movilizarán hasta la sede local de la AFIP en Santa Fe y San Martín en defensa de los intereses de todos los trabajadores. Los trabajadores del Hospital Francés, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, ATCTA, mantienen un paro con movilización permanente en defensa de sus fuentes de trabajo. Además, piden la reincorporación de los compañeros despedidos, dos bioquímicos y al único camillero del turno tarde que pertenece a la planta permanente. La justicia hará una auditoría interna por la causa Levos. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con votos divididos, ordenó una medida interna que podría generar resultados fuertes, de fuerte impacto en el caso de Paulina Levos, la joven asesinada de 2006. Recordemos que esta causa viene llevando esta lucha a su padre, que fue funcionario de Alperovich, y quienes asesinaron, o por lo menos están imputados en la causa, son los que gente que trabajaba con Alperovich, que pertenecían a la Gobernación de Tucumán, y la lucha del padre de esta joven asesinada sigue en pie, donde todos los organismos de derechos humanos del norte se están juntando para apoyar esta lucha, para esclarecer el asesinato de esta joven. Bueno, tenemos una denuncia de AAPM, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. AAPM de la CTA denunció ante AMAT la proliferación de publicidades de medicamentos de venta libre para enfermedades estivales que promocionan supuestos efectos milagrosos y alientan la automedicación, al mismo tiempo que ocultan los daños colaterales nocivos que provocan cuando estos productos medicinales son ingeridos sin la prescripción y el monitoreo de un profesional de la salud. Son muchos los frentes de conflicto en la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Continúa la pelea por las condiciones de trabajo, la seguridad y el cumplimiento de la ley. Tenemos la desde Rosario, que dice, en representación de la comunidad educativa, ATE y ANSAFE Rosario reclaman la urgente actualización de las partidas, que a la fecha son de 3,70 por el almuerzo y 1,25 pesos para el desayuno y merienda de los chicos. Tenemos una última noticia que dice, los trabajadores de la fábrica Elemento, una fábrica textil ubicada en Gregorio Pomar 4049 en el barrio de Pompeya,

indicando que viene la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles. ¿Y qué nos traerá hoy? Porque siempre nos deja pedir. Buenas noches, María Inés. Bueno, queridos amigos de la radio, hoy estamos nuevamente con ustedes. Les agradecemos siempre la atención que nos dispensan. Les hacemos llegar nuestros saludos y esperamos que nos envíen sugerencias, comentarios, propuestas, críticas a nuestra columna y a todo el programa, y desde ya estamos muy agradecidos. Los invitamos, como siempre, a participar de este espacio para reflexionar entre todos. Hoy vamos a comenzar esta pequeña columna haciendo algunas reflexiones acerca del vaciamiento que ha sufrido nuestro país, tanto por el sector financiero, concretamente con los bancos, como con las empresas petroleras y con los sectores más sensibles de la economía argentina. Bueno, como siempre vamos a citar las fuentes. Comentamos un artículo que fue publicado en la sección Economía del diario Página 12 del domingo 28 de julio del 2013, titulado La Bandera, que está escrito por el periodista Alfredo Sayat. Para empezar, vamos a decir que grandes bancos nacionales fueron vendidos a capitales extranjeros. Importantes petroleras argentinas quedaron en manos de compañías del exterior. Industrias centenarias cambiaron de dueño y de nacionalidad. Empresas de servicios públicos privatizados tuvieron en una primera etapa participación de grupos locales, lugar que rápidamente abandonaron, dejando todo el negocio a operadores multinacionales. La explotación de rentables yacimientos mineros está dominada por firmas transnacionales. La profundización de la extranjerización de la economía, iniciada en una década del 90, alcanzó a los principales sectores productivos, sin embargo, con una excepción relevante. Las tierras más fértiles del país no cambiaron de propiedad. O sea, Marinés, que no me equivoco, y de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? El poder económico local se desprendió de pozos petroleros, industrias, de empresas de servicio, bancos, pero no entregaron los campos de rentas extraordinarias de la región pampeana, en este caso. Bueno, mira, Cristina, en realidad no vamos a decir nada novedoso. La tradicional oligarquía terrateniente, eminentemente vacuna y granaria, así como la diversificada, es decir, producción agropecuaria que abarca diversos sectores productivos, que podríamos llamar menores, por ejemplo, la hortícola u otras ramas de la producción. Bueno, todos estos sectores no fueron en realidad desplazados por capitales extranjeros. Cuestión de suma importancia porque históricamente las características que asumió la propiedad de la tierra agropecuaria han tenido una indudable influencia en términos sociales, económicos y políticos en todo el país. En ese sentido, el Registro Nacional de Tierras Rurales realizó una tarea importante. ¿Qué nos podés decir sobre la intervención que tuvo el Estado en ese tema, Marinés? Bueno, mira, Luis, la tarea realizada por el Registro Nacional de Tierras Rurales permitió construir lo que se denominó el Catastro Nacional, definiendo el porcentaje de la superficie rural perteneciente a personas o empresas del exterior. En realidad este es un hecho extraño porque hasta ahora existía un gran vacío tanto normativo y de información acerca de quiénes son los dueños de campos en uno de los países con mayor superficie de tierras fértiles del mundo. No en vano, nosotros como argentinos contamos con la pampa húmeda y lo que debiera ser un motivo de orgullo, porque la pampa tiene capacidad para alimentar a toda nuestra población, sin embargo, se haya sometida al poder económico concentrado de estas pocas manos, que son argentinas aunque no lo parezcan. Y este dato no es menor, porque si bien toda la burguesía financiera está estrechamente relacionada con los grandes capitales extranjeros, sin embargo, en todo momento la oligarquía mantuvo la propiedad de las tierras. Para decirlo en pocas palabras, se entregó todo el patrimonio nacional menos las tierras. Y por algo será esto, ¿no? ¿Pero existe una legislación sobre la protección de las tierras o me equivoco, Marines? Sí, es así, Cristina. La ley que dispuso el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales fue aprobada el 22 de diciembre del año 2011 y reglamentada el 29 de febrero del 2012. El 1 de junio del año pasado comenzó a funcionar este denominado registro, que ya habíamos mencionado, con la participación de todas las provincias y los ministerios de Justicia, Agricultura y Defensa. El resultado, luego de poder vencerse diferentes resistencias y con la información recolectada de las 23 provincias, fue que el total de hectáreas en manos de extranjeras es de 15.881.069 hectáreas, es decir, un 5,93% de las tierras rurales a nivel nacional. Por debajo de la media se ubican las provincias que integran la zona núcleo del sector agropecuario. Buenos Aires tiene el 3,54%, La Pampa el 2,58%, Santa Fe el 4,8% y Córdoba el 1,04%. Y sí, Marinés, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con las llamadas tierras estratégicas? O sea, es decir, las que están en zonas de importancia geopolítica, como las limítrofes y las zonas marítimas, teniendo en cuenta la extensión de nuestro litoral marítimo. Bueno, mira, Luis, extrañamente de este tema nadie habla absolutamente nada. Sí. Hace pocos días, la presidenta Cristina Fernández dio un discurso y se refirió justamente a la propiedad de las tierras, exaltando que solo un porcentaje ínfimo está en manos de extranjeros. Pero nada dijo, por ejemplo, acerca de que más de la mitad de las zonas limítrofes o está en manos de conglomerados extranjeros o bien se encuentran arrendadas a grandes monopolios. Hay que aclarar que las llamadas tierras estratégicas abarcan una extensión de aproximadamente entre 20 y 50 kilómetros a lo largo de toda la zona limítrofe, o sea, es decir, donde la mayor cantidad serían las tierras lindantes con Chile, sí, así como las zonas del litoral marítimo por la importancia geopolítica que tienen. Claro, bueno, sí. Más de la mitad de toda esa extensión de tierras está en manos extranjeras. De esto la presidenta ni nadie dice nada. Sí. Y todo esto, inclusive, bueno, por ahí vos lo mencionás también, pero en el sur, por ejemplo, uno de los mayores latifundistas y en zonas estratégicas es el señor Lewins, sí, por ejemplo, sí, en la Patagonia, que tiene hasta un lago privado, el lago escondido, sí, y que ha alambrado todo, ¿no? Cuando eso es un recurso natural que, y además que, la, sí, está que no debería venderse, está expresamente prohibido y sin embargo, sí, bueno, el poder del capital digo Lewin como otros que sí, después sí, lo vamos a mencionar, vamos Benetton a mencionar también, ¿no? Benetton, sí, sí, sí. Bueno, todo esto, o sea, todas estas extensiones que están en manos extranjeras, sin mencionar los llamados pules de siembra, que prácticamente han copado toda nuestra pampa húmeda, como decíamos, que son las tierras más ricas del país y una, sí, de las extensiones más productivas del mundo. Claro. Y para nuestros oyentes, ¿no? Y para nosotros mismos, ¿qué son los pules de siembra? Bueno, en realidad, para decirlo brevemente, son una de las maniobras del capital financiero para apropiarse de las riquezas agrícolas del país. Consisten en grandes inversiones de capital financiero internacional que se dedican a arrendar los campos a sus dueños, generalmente eligen las explotaciones de pequeñas o medianas superficies. Entonces, ¿qué sucede? Los chacareros simplemente no trabajan más sus campos, sino que se dedican pura y exclusivamente a recibir el porcentaje de estos pules de siembra con que pagan por sus cosechas. Por supuesto, estos pules de siembra destinan toda la producción a la exportación y perciben las llamadas commodities. Estas commodities son las rentas en dólares que este sector exportador recibe justamente por la exportación de granos, y pagan a los chacareros en dólares. Cualquiera que visite los campos de La Pampa observará, es decir, La Pampa me refiero a toda la pampa húmeda, en todas nuestras praderas, claro, observará que todas las tierras están sembradas casi exclusivamente con soja, porque es el cultivo que mayores commodities produce. Bueno, de todo esto, ni el gobierno ni ninguno de los candidatos que se postulan en las elecciones tiene una propuesta nacional y popular que en este tema nosotros consideramos que es crucial para nuestra economía. Es el alimento, además, para nosotros también, ¿no? Claro, porque además, otro tema colateral con este, es que gran parte de toda esta exportación que se percibe en dólares, en commodities, se destina a la producción de biocombustibles. Es decir, son alimentos que no se dedican y no se destinan precisamente a satisfacer la necesidad alimenticia. Que es grave esto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un temita musical y tenemos más preguntas, ¿eh? Bueno, cómo no, luego seguimos. Estás desorientado y no sabes qué bonde hay que tomar para seguir. Y en triste desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es ficción, un corso a contramano, un grupito amplio Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque veces al revés. Creíste en la honra de quien laboral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Con la columna de María Inés de Ángelis, que hoy nos trajo el tema de la extranjerización de las tierras. Y vos tenías una pregunta, Luis Mancilla. Sí, exactamente. Todo el conflicto con la famosa resolución 125 tuvo mucho que ver con la defensa acérrima de los sectores de la oligarquía en esta concentración de las tierras, ¿no, María Inés? Sí, sí, es exactamente así. En los últimos años, a partir del conflicto abierto por la frustrada intención de aplicar derechos de exportación móviles a cuatro cultivos principales, uno de ellos la soja, y porque de esto se trató la 125, se precipitó realmente un verdadero debate en el sector, las transformaciones en la actividad y si habían sido cambios en el sujeto agrario. La expansión de la producción y del área sembrada, el predominio de la soja, la aplicación de paquetes tecnológicos, como por ejemplo siembra directa, semilla transgénica, herbicidas, la presencia de empresas de servicios agrarios, el arrendamiento de campos, la elevada concentración de la tierra, fueron parte de diferentes consecuencias que trajo todo este conflicto, ¿no? Otro elemento que el gobierno se vio obligado a considerar con este llamado Registro Nacional de Tierras Rurales fue que se estaban concentrando transferencias de propiedad de las tradicionales familias terratenientes hacia grandes capitales extranjeros, movimiento que tenía como pantalla de confusión la erupción de estos llamados pool de siembra que ya comentamos. ¿Y cuáles son las estimaciones de tierra en manos extranjeras de acuerdo a lo que venimos comentando, Marinés? Bueno, las estimaciones difundidas de tierra rural en manos extranjeras eran del 15 al 20% del total, sin ninguna rigurosidad, influenciadas por la extranjerización de los 90 y la presencia, como ya habíamos señalado, de algunos personajes como Benetton en la Patagonia, Ted Turner en Bariloche, Douglas Tompkin en los esteros de Iberá en Corrientes. ¿Cómo influyó la presencia de estos personajes en nuestra economía? ¿Y qué nos puedes decir acerca de las estadísticas que difundió el gobierno nacional? La presencia de estos magnates distorsionó el análisis sobre los dueños de la tierra rural. La información que proporciona el flamante Catastro Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales confirma las investigaciones realizadas por Eduardo Basualdo, quien insistía a contramano del análisis dominante acerca de la continuidad de la oligarquía terrateniente pese a los profundos cambios desplegados en el sector. Escribió un libro que se llama Estudios de la Historia Económica Argentina y allí ilustra que las violentas modificaciones en la propiedad del capital durante la convertibilidad no se expresaron en el sector agropecuario pampeano y específicamente en el agro bonaerense, aunque sí lo hicieron con alguna intensidad en la región extrapampeana. Explica que las transferencias netas de tierras vinculadas a grandes propietarios bonaerenses fueron reducidas en la década del 90 tanto como en la década siguiente, o sea, es decir, es un proceso que continúa actualmente. Uh-huh. En una palabra, hay un proceso de extranjerización de la tierra por este tema de la, vamos a decir, de la apropiación, sí, de las rentas de la tierra, más allá de lo que en realidad sea la titularidad, entre comillas, ¿no? Bueno, a ver si nos entendemos. En realidad, los llamados pules de siembra no fueron más que una simple maniobra financiera para apropiarse, ¿no?, sin mayores costos de la producción de las tierras. ¿Es así? Sí, en realidad. Nos engañaron entonces. Claro, en realidad. Como siempre. Claro, la intervención del PUN de siembra no fue un desplazamiento de tradicionales dueños de la tierra, sino que estos formaron parte como promotores, socios y beneficiarios de ese negocio que son los pules de siembra. Basualdo, este economista que habíamos hablado, señala que ese fenómeno cobra envergadura a partir de la exacerbación de las economías de escala inducida en el paquete tecnoproductivo mencionado, es decir, a mayor incremento de la utilización de tecnología, proceso que incrementa la rentabilidad a partir de una disminución del costo de producción originado en el aumento de la superficie trabajada. Los pules de siembra cuentan con el capital suficiente para comprar y aplicar ese paquete tecnológico, economías de escala, y así concentrar aún más el uso, pero no la propiedad de la tierra, estructurando de esta manera una nueva forma de producción que en realidad tiene carácter financiero. O sea, ¿se entiende esto? Sí. Es decir, la producción de la tierra, uh-huh, se implementa no para producción de alimentos para consumo de todos nosotros, no, sino con vistas de hacer negocios financieros. Claro, y los pules de siembra son eso. Claro. Decinos, si María Inés. Sí, sí, para prepararse. Sí. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Nos podrías contar un poco la historia de estos pules de siembra? Sí, cómo no. El primer gran pool de siembra lo lideró Casenave, miembro de una familia integrante del corazón de la oligarquía. ¿Cuándo no? Se unió entonces al plano financiero con lo que se conoce como la oligarquía agropecuaria. Este proceso se fue expandiendo poco a poco y hoy prácticamente, como dijimos, toda la pampa húmeda está en manos de estos pules. En realidad, el proceso de transformación en la forma de organización y desarrollo tecnoproductiva del campo ha provocado una mayor concentración de la producción, pero no así de la tierra. Esta ya se encontraba históricamente en pocas manos. Ha habido cambios en el paradigma productivo del agro pampeano y han surgido interpretaciones acerca de cuál es el sujeto social que protagoniza este ciclo de expansión productiva. Un análisis que ha predominado en los últimos años es que la irrupción de los contratistas encargados de las labores de siembra, o sea, maquinarias, equipos, insumos, mano de obra y de los pules, con la consiguiente expansión de los arrendamientos, ha desplazado a la figura del propietario. Esto supondría la pérdida del predominio de la oligarquía pampeana y que su presencia ya no sería determinante en las producciones sectoriales más rentables, lugar que ocuparían estos capitales nacionales y extranjeros ajenos al sector que lo controlan. Sin embargo, esto no es así. La oligarquía sigue detentando todo el poder. Por algo mantuvo la propiedad de las tierras. Y esto de las pules de siembra son nada más que, vamos a decir, ciertos cortinas de humo, ¿verdad? Donde en realidad la oligarquía está haciendo estos negocios financieros, no es más que eso. Claro. Hace un rato, Marinés, vos mencionaste el libro de Eduardo Basualdo, Estudio de Historia Económica Argentina. Imagino que este economista habrá estudiado este proceso de contratación, ¿no? Sí, sí, sí. En ese libro que mencionamos, Basualdo, que es un gran economista, pudo precisar que en el año 1996, en la provincia de Buenos Aires existía un total de 1.250 propietarios con más de 2.500 hectáreas. En conjunto eran dueños de 8,7 millones de hectáreas, algo más del 32% del total de la provincia. Las evidencias sugieren que la oligarquía agropecuaria era propietaria de las tierras productivas pertenecientes a los grandes terratenientes bonaerenses. En tanto, exhibe la mayor capacidad productiva potencial y por ende el mayor precio de las hectáreas libres de mejoras. Los propietarios de estas tierras no las vendieron. Los apellidos en cuyas manos continúan las tierras son los tradicionales de la oligarquía: Gómez Alza, Gabal Cárcel, Arreta, Aduay, Escalante, Pereira Iraola, Anchorena, Pueyrredón, De Ferrar, Bullrich, Pereira Ocampo, entre otros. También se destaca que la oligarquía diversificada controla las mejores tierras de la cúpula de los grandes propietarios rurales de la provincia de Buenos Aires, destacándose, por ejemplo, Bungibón, Fortabat, Bember, Werheim, Blaquier, etcétera, etcétera. O sea, personajes bastante conocidos. Conocidos, sí. Sobre la Reta y esto, por ejemplo, a mí me, no sé, yo conozco uno, los Bullrich. Los Menéndez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en síntesis, nuestras tierras siguen estando en pocas manos. Manos estrechamente ligadas a intereses foráneos, ¿verdad? Bueno, de nuevo el Catastro Nacional de Tierras Rurales no se desprende que haya habido cambios sustanciales en la propiedad de la zona pampeana durante la primera década del nuevo siglo. Puede ser que debido a los patrones tecnoproductivos modernos hayan compartido una parte del manejo de la producción, pero estos protagonistas no cambiaron la bandera de los campos fértiles de la zona agraria más rica del país. Quedaron en sus manos, ¿eh? Ah, y entonces, ¿cómo es que el gobierno se llena la boca hablando de la poca incidencia de los extranjeros en nuestra tierra? No entiendo eso. Y bueno, una de las explicaciones posibles es que nos hallamos en plena campaña electoral con el advenimiento próximo de las llamadas PASO. La otra y más profunda es que, como no puede ser de otro modo, la burguesía en el gobierno debe estrechar lazos con el capital financiero a una costa de la producción de alimentos en un país con una capacidad productiva para alimentar a toda su población. Claro está que de los negocios subterráneos de la burguesía productiva que encarna este gobierno con los intereses extranjeros, nadie habla y, por supuesto, nadie puede hablar porque desenmascararía sus propios intereses. Es lógico esto. Y, por último, ¿no? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto, Marinés? Bueno, creo que una sola. No olvidar. Somos y seremos latinoamericanos y nuestro compromiso como pueblo es saber bien cuáles son nuestros intereses para no continuar con nuestras tierras en manos de estos personajes. El viejo eslogan de que la tierra es para quien la trabaja cobra más vigencia que nunca, porque a pesar de los pules de siembra, de la concentración de la riqueza, de las commodities y de todo lo demás, nuestro suelo es nuestro y de nuestros hermanos latinoamericanos. Claro que esta defensa no la hará ningún gobierno burgués. Como decía el Che, ¡ay, si pudiéramos unirnos para hacer esto que tanto pensamos, ¿no? Cuando nosotras éramos jóvenes, Marinede, hablábamos de la reforma agraria, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, tenemos que hacer. Es nuestra cuenta pendiente. Es, sí. No sé si la veremos, pero seguimos soñando. Creo que el camino pasa por eso, ¿no? Por la unidad de los trabajadores. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marinés. No, y la verdad nos dejás pensando como siempre. Y creo que ya estamos en la tanda. Gracias y el jueves a ver qué bueno, nos vas a traer. Nos vemos hasta el jueves entonces. Hasta el jueves. Ella,

Armamos el instrumento electoral por la Unidad Popular, que es, así se llama nuestro partido político, en un congreso bursaco, sí. Decidimos no ir con las viejas estructuras partidarias, ni del peronismo ni del radicalismo. Y esto no significa que no vamos con, construyamos con los compañeros peronistas y radicales. Claro. Eso es una salvedad que hay que hacerla, porque incluso somos peronistas, tenemos compañeros radicales, socialistas, que están... Claro, viniendo sobre exacto. todo vos de un sector del sindicalismo, donde exacto. convergen todos estos pensamientos, ¿no? Claro, entonces ahí vos sabés que en la elección pasada éramos parte del FAP, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero los compañeros del GEN, y está bien, cada uno decide dónde quiere estar, decidió unificar con o aliarse con el radicalismo, cuestión que nosotros no estábamos de acuerdo con esto, por lo que te había contado antes, porque desde un congreso de Bursaco habíamos tomado una decisión, y uno cuando toma una decisión tiene que ser coherente con lo que va claro. planificado o con lo que habla, porque si no, realmente no es creíble, digo, no es serio. Entonces definimos que podíamos encontrarnos con los compañeros que caminamos siempre en la calle, de organizaciones sociales, compañeros que hemos estado en varias luchas, en la CTA, en la calle, mucho tiempo con los compañeros de la CCC, los compañeros del MST, y también algunos compañeros del Partido Social, de Fabiana Ríos, que tiene muy buen trabajo y también ya tiene Partido Nacional, como nosotros, en la provincia de Buenos Aires, tiene buen trabajo. Unificar nuestro criterio en pos de un proyecto provincial en este momento, y que esto no signifique solamente un frente electoralista. Así que el Podemos, para mí, es muy particular, porque es el encuentro de compañeros, de viejos compañeros luchadores, en un espacio nuevo, partidario. Y eso está bárbaro, porque nosotros ya no hablamos de que vamos a venir a cambiar, vamos a venir a inaugurar un hospital nuevo después de 20 años que estábamos en el poder. Que va, no, nosotros lo que venimos a decir, Cristina, es que vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre. Claro. Pelear en este país, hermoso país que tenemos, y vos escuchaste lo que fue el informe de María Inés sobre el tema de las tierras, que se le puede dar de comer a tanta cantidad de gente y sin embargo hoy se mueren los pibes de hambre, aunque claro. este gobierno dice que no, donde estamos peleando porque los presupuestos que hay para educación, salud y políticas sociales son los menores que hemos tenido hasta la época de Menem teníamos mayor presupuesto en educación. Y realmente, ¿sabes lo que más me... No sé si me asombra, aunque uno no tiene que perder la capacidad de asombrarse, ¿no? Pero sí me molesta de que hoy los Massa, con todos los que contiene este frente sí, renovador... Sí. Y que los no que tiene están, nada de renovador, porque están los mismos de siempre. Exacto. Y los otros que están en el oficialismo... Se unen todos en el momento de votar leyes en contra del pueblo. Todos. Ahí no hay oposición. Diferencia. Ahí no hay diferencia. Ahí no discuten nada. Ahí todo el mundo levanta la mano de la misma manera. Te hablo que la única compañera en el presupuesto provincial que votó en contra, y es un orgullo para mí decirlo, sola ella, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fue la compañera Rita Liempe. Una compañera que proviene de los pueblos originarios, diputada provincial por la Unidad Popular. Fue la única que se paró y dijo, este presupuesto no se puede votar porque es nefasto, compañero. Ahora, los demás, con FAP, sin FAP, con oposición, sin oposición, todo el mundo votó. Claro. Un presupuesto que hoy impacta ¿dónde? En la salud, en la educación. O sea que profundiza el ajuste, ¿verdad? Totalmente, profundiza muchísimo el ajuste. Y después, yo digo, y no quiero por ahí ser grosera ni ser despectiva, pero este rejunte que se ha armado hoy, esta pseudo oposición que se ha armado hoy, esto que es más de lo mismo, son todos aquellos que se juntan en las cámaras de senadores, de diputados, hasta los consejos deliberantes y consejos escolares también,

saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Tenemos casi la última media hora y aprovechen. Acá tenemos en la mesa los candidatos por el Podemos. El Frente Social, ¿cómo era? Frente Popular, Democrático y Social. Muy bien. Y tenemos a ese coro que escuchamos, son los candidatos, y tenemos a Oscar Ceballos, que es mecánico, trabajador mecánico de la empresa La Perlita. Vive en Moreno desde hace muchos años, ¿no? Y está, es primer candidato a primer concejal por el distrito de Moreno, como dijimos, por el Podemos. Y en este sentido tenemos algunas preguntas. Bueno, ¿cuáles son las urgencias que querrías corregir siendo electo concejal por Moreno? Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir. Buenas noches a toda la audiencia y un gran abrazo. Bueno, acá estamos con la gran problemática de las urgencias, son el tema de la sí. la seguridad, sí. como siempre con el tema de los alumbrados, la problemática de la salud, que y hace poco estuvo la señora presidenta inaugurando por tercera vez la materno-infantil, y con todas sus carencias, así que me gustaría de poder cambiar este estado de cosas, que tenemos una información que han contratado, por ejemplo, los 60 empleados, con mayoría son becarios, y también sin cobertura social, sin los insumos laborales que se necesitan. Sí. Y después tenemos también que son pocas empleados, que son nada más que 10 enfermeras, hay un pediatra, y solamente lo que hacen es vacunación. Bueno, y también podemos decir que se atiende la parte ginecológica, vacunación, sí. como lo vimos recién, contratando con fusiones del hospital a sí. salas periféricas, como afirmar que es la materno, no funciona. Claro. Y bueno, acá en un mensaje de texto nos preguntaban cuáles son las funciones que está cumpliendo en este momento la maternidad, nos pregunta Raúl de Moreno. Y bueno, vos ya lo dijiste, que solamente hacen vacunación y atención de obstetricia. Y lo demás deben ser derivaciones. No tenemos mayor información, pero es así. Que es lo así, de. Y que la gente contratada por el municipio está siendo trasladada o localizada en su función en otros centros, como el hospital sí, y la salita. Claro, ¿no? están derivados, bueno, y no cumplen la función que tenía que cumplir dentro de la materno-infantil. Bueno, Raúl, no sé si te contestamos, pero así es. Si tenés otra pregunta, manda de vuelta. Pero también tenemos al 466-6559, que es un teléfono de línea, si quieren preguntarle algo más a los candidatos. Bueno, el otro tema que nosotros salimos a preguntar también era el tema de, entre la preocupación de la salud, era el hospital. Y bueno, ¿qué nos podés decir del hospital? No, que no creo que nos digas nada nuevo, pero en realidad es lo que, claro, le preocupa a la, sí, gente. Pasa que es una complejidad importante porque tenemos 600.000 habitantes en el partido, y es una carencia porque hay nada más que 800 camas. 180 camas, sí. Y en nuestros barrios una profunda pobreza en la, sí, población de los mismos. Entonces esto incluye directamente en la salud de todos, sí, de los habitantes que comprendemos esta jurisdicción. El deterioro de la medicina, también el incremento de esa demanda, no se ve contenida por los actos de gobierno del municipio. Claro. Hay una, por ahí, si me permiten, sí, ¿no? Sí, podés, un bocadito, sí. Como sí. Los compañeros, digo, en realidad lo que plantea Oscar es correcto. Hay una ausencia del total del Estado con respecto a lo que es la política en salud pública. Y de hecho hablábamos hace rato de que el presupuesto para la salud es menor al sí. del año pasado. Eso ya te da una idea que no hay inversión en salud. Acá el mejor negocio no es la salud, sino es la enfermedad. Claro. ¿Por qué? Porque hay realmente hay grandes acuerdos con los laboratorios por el tema de los medicamentos. Y por el otro lado, para que haya un pueblo sano, tiene que haber una medidas de atención y prevención en el tema de salud, con la que tiene que ver con la buena alimentación, el crecimiento digno en una casa cálida, con las cuestiones básicas satisfechas, que vos te decís, un niño tiene que crecer con comodidades, agua corriente, gas natural, cloacas, pisos, bueno, contenido, una buena alimentación, porque el padre tiene un sueldo digno, todo este tipo de políticas económicas que influyen en el crecimiento de un ser humano, y no lo sucede en este país, ni en la provincia de Buenos Aires, porque los pibes terminan comiendo como pueden en un comedor barrial, en un comedor de una escuela, y al no tener, digo, ni el agua corriente, ni las cloacas, ni ninguna de esas cuestiones, obviamente derivan en que crecen enfermos, muy enfermos muchos. Hay enfermedades que son parasitosis y todo ese tipo de enfermedades que tienen que ver con la forma de vida de la persona. Sí, además de enfermedades que en una época fueron erradicadas, claro, que era producto de la pobreza. Vuelto, vos sabés que hemos vuelto, sí. a los años 20 o 30 con el tema de la pobreza, pero hay enfermedades que son producto exactamente, como vos decís, de la pobreza. Y vos después te pones a pensar, ¿cómo puede ser que en una ciudad como Moreno, porque Moreno ha crecido terriblemente, y si no, sí. ¿quién me dice que no se puede ni caminar en las calles de Moreno, que sí. tenga un solo hospital? Claro, no, no. Un hospital el que vamos a defender cada vez que necesitamos porque no tienen insumo, porque no hay médico, porque los compañeros, los trabajadores del hospital sufren violencia de la misma población. Pero digo, ¿por qué? Porque lamentablemente yo soy papá, voy con un bebé, qué sé yo, con fiebre, ante mi temor y veo que no hay un pediatra, me violento con el trabajador que no es responsable. Acá el responsable es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio claro. de Salud. Y en el último de los casos, el gobierno nacional que no invierte en política sanitaria, porque tiene claro. todo que ver cómo se desborda el hospital uh-huh. público en Moreno, porque también las salas de atención primaria están en decadencia. Sí. Entonces es todo un círculo con y que, esto. Que los responsables políticos de la atención de la salud primaria son los gobiernos municipales en este exacto. caso. Exacto, y por eso es muy importante que compañeros como Oscar o como Enrique, en este caso la compañera Lorena, que son trabajadores y que viven hace muchísimos años acá en el distrito de Moreno y conocen toda la problemática del barrio, de la sala, puedan ingresar al Consejo Deliberante en función de construir políticas públicas para el municipio, en primer lugar, para el municipio y para la provincia de Buenos Aires y mejorar las condiciones de vida que tenemos, ¿no? Sí. Hay una consigna también, ¿no?, que lo levantan como modo de protesta, digamos, desde el Frente Podemos, que dice que se tienen que acabar los privilegios para los funcionarios y que ellos deben atenderse, digamos, en los hospitales públicos, ¿no? O sea, lo están promoviendo como una ley, ¿verdad? Mira, en realidad tendría que ser, yo no sé si eso va a ser factible o no, pero sí entiendo que tendría que ser para aquel que gana una suma muy importante de dinero por ser funcionario público y que se da el lujo de pagar una medicina prepaga de alto nivel o mandar a su hijo a una escuela donde paga 4.000 o 5.000 pesos de cuota, pueda vivir en carne propia lo que vive la población cuando se va a atender una sala de primeros auxilios y no hay pediatra, no hay insumo, o tiene los residuos patogénicos como 3 meses porque la empresa que los tiene que retirar no los retira, y un hospital que tiene carencias de profesionales o de enfermerías porque por una cuestión simplemente económica y salarial. Entonces, después vemos nosotros que, por ejemplo, el municipio, Oscar, vos sabés y estás muy informado que la empresa del Trébol se le pagan 72 millones de pesos anuales. Efectivamente, efectivamente. Y vos decís, con esa plata no se pueden hacer tantas cosas en las salas. Exactamente, exactamente. Tenemos salas que sin insumos y nuestra sociedad desprotegida por completo. Tenemos una pregunta y una pregunta para Oscar. Alejandro preguntó, dice, ¿qué piensa Ceballos, dice, sobre las calles de Moreno? Bueno, es muy importante de tomar recaudo y la prevención de las mismas. Primero hay digamos, que no se ha hecho nada. Por ejemplo, tendríamos que tener cuadrillas que se ocupen, que cuiden del lugar, ¿no es cierto? Si no cerramos la junta con los trabajos que se hacen periódicamente, se introduce el agua y se produce la rotura del mismo. O sea que hay una desidia desde el municipio, que eso es lo que nosotros proponemos desde el Frente Podemos, de instalar esa conducta para poder a los morenenses llevar una vida mejor. Bueno, vamos a un temita musical y tenemos... A la tanda, sí, nos pasamos, sí, perdón. Bueno, y volvemos con más preguntas, ¿eh? Y ahí también saludos y abrazos para el programa. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Centro Cultural Catonas y Aguafuertes te invitan a una noche a puro rock con Locos de Turno. Té de Tilo y La Excusa Perfecta. Este sábado 3 de agosto a las 23 horas. Entrada completamente gratuita en el Centro Cultural Catonas, Calleja del Sol, local 11. Acordate que es a beneficio de la Torre de la Radio. Te esperamos. Vení, por favor. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes. Del Goyete. Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro. Suelto. Me están. Señoras y señores, con ustedes. Del Goyete. El lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé el camino. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Sumate! Miren, miren, guayo, bajé el camino, muerto de la tumba salió. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que... Y estamos en el aire y seguimos con los candidatos y le agradecemos a Analía que nos dice, está muy bueno el programa, nos manda un abrazo, gracias Analía. Y también nos manda un abrazo Marcela y dice, está muy bueno el programa y bueno, y después nos manda otros mensajitos, gracias, y te vamos a contestar algunas preguntas que no son de los candidatos, pero que interesan al programa. Gracias por estar ahí escuchándonos y seguimos con nuestros candidatos. Bueno, Oscar, teníamos la pregunta de Alejandro que decía sobre la preocupación de las calles y vos le contestaste bueno, una parte. Al señor Alejandro le podemos decir también que continuamos con la charla. Sí. Y hay trabajos para poder realizar y lo que hace falta es, convengamos que si no tenemos responsabilidad para poder hacernos responsables, ¿no es cierto?, uh-huh, de los trabajos en el municipio, entonces, y no estar sentado en una banca y no ocuparse de la gente, entonces a él le decimos que, bueno, acá hay responsabilidad que la municipalidad no tiene en cuenta, claro, para nada. Hay un despropósito, pareciera, de no ocuparse de lo mismo. Porque si en nuestras casas hacemos lo mismo, estamos como estamos. Bueno, de ese punto de vista, yo creo que con responsabilidad y pongámosles... de esa responsabilidad, la obligación de un concejal hacia el pueblo de Moreno, manteniendo las calles, el tema de la basura también, que uno hace cotidiano todos los días, a ver, que es una decadencia. Yo como morenense ya de los años 60 y pico que vivo, nunca se vio algo igual. Entonces, de ese punto, tenemos es la premisa de nosotros de poder tener una ética con eso para poder a los morenenses dar una respuesta de responsabilidad, de trabajar con la gente, de poder integrarnos y tener esto como estamos acá con nuestra amiga de siempre, de esta comunicación, de poder acercarnos los pedidos de ustedes hacia nosotros y nosotros ser ese interlocutor entre el municipio y ustedes para poder concretar eso que ustedes siempre anhelaron, de no ser un ciudadano segunda, sino ser un ciudadano de una clase igualitaria, porque si no somos iguales entre todos, eso hay discrepancias. Entonces, nosotros nos merecemos un Moreno mejor, más ordenado, más limpio, Y eso sería la parte básica de cualquier ser humano para poder concretar. Después, bueno, hay cosas más, como el estudio, el trabajo y infinidad de cosas, pero primero la premisa es ordenar nuestro distrito con lo que dije hoy, la limpieza, y ser ordenado y lo principalmente tener una ética pública hacia ustedes, que nos miren con una forma diferente, no como nos miran a los que están hoy en el municipio, que la verdad es lamentable. Muy bien, Oscar, la verdad que... Eso. Bueno, Alejandro, y para todos los oyentes, bueno, ahí la contestación, ¿no? Él fue claro, que es la responsabilidad y la decisión política de actuar diferente a los que prometen en las campañas y luego no cumplen, a pesar de que hace más de 20 años que siguen siendo parte del poder. Y yo tengo una pregunta para vos, Alicia Meinar. Bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes en esta primera para el 11 de agosto? ¿Y cómo va la campaña? La verdad, buenísimas. A lo mejor a algunos no les gusta mi alegría o esta certeza que tengo en primera instancia, que vamos a pasar las pasos con tranquilidad. Pero es la realidad, porque por lo que te decía, nosotros somos compañeros conocidos, viejos conocidos acá. Por ahí lo que tenemos que instalar es el nombre del frente del que integramos, el Podemos. Porque podemos tener un Moreno mejor, porque podemos tener una provincia de Buenos Aires mejor y porque podemos ir construyendo un 2015 para un país mejor, pero con la gente. En lo que planteaba Oscar, con ética, con coherencia, con transparencia, porque hoy en día, ¿quién sabe qué contrato hace el municipio si no publica nada? Los negociados que tienen con el Trébol, con las construcciones, con las obras públicas, con esto, con lo otro. Y en realidad hay un descontento muy grande. Yo lo he vivido estos días, lo he percibido en los barrios, en las calles, en la plaza. Y te transmite a la gente, ¿no? Exactamente. Hasta te diría un descreimiento total. Y te da cierta tristeza cuando te dicen, político, perdón la expresión, son todos iguales y no te digo lo demás. Sí. Entonces vos tenés que salir a explicar que en realidad no somos todos iguales, que hay gente honesta, como Oscar, como Luisito, mi compañero, como yo, como vos, Cristina, que venimos luchando por un proyecto hace mucho tiempo para cambiar este país distinto y que hoy nos animamos. ¿Y sabés qué es lo más importante? Por eso yo digo que estoy convencida, que no queremos delegar más en nadie, que nadie gobierne para nosotros, por lo menos no de esta manera, y que creemos que los trabajadores estamos en condiciones, los trabajadores desde, como decís, un mecánico, un compañero auxiliar de una escuela como yo, como mi compañero Luis Mancilla, un albañil de la construcción. Digo, acá no somos ni abogados, ni profesionales de esto, del otro, somos simplemente trabajadores que conocemos la realidad y la venimos peleando. Y ya no queremos delegar más en nadie. Nosotros vamos a hacer gobierno porque nosotros vamos a cambiar la realidad de este país de a poco, en un proceso que viene acompañado con mucha gente que cree que podemos. María Marta dice de Moreno Centro, les manda un abrazo y tiene su voto, dijo. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y yo les digo muchísimas gracias a ustedes también por estar acá. ¿O querías hacer una pregunta vos? Porque ya estamos casi sobre la hora, ¿no? No, simplemente, agradecer su presencia y poder de esta forma evacuar tantas dudas y bueno, que nos presenten sus propuestas, ¿no? Tan necesarias para este momento y esta realidad, ¿no? Bueno, entonces para el jueves que viene los esperamos acá, ¿no? Porque además vamos a invitar a otras fuerzas también y donde, bueno, cada uno le vamos a dar unos minutos para que diga, bueno, cuáles son sus propuestas concretas. ¿Mm? Parece muy bien y acá estamos a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ustedes, un beso y un abrazo hasta siempre. Sí. Bueno, antes del tema musical le queremos mandar un saludo a María Pereira, a Mari, que está en este momento en su pozo operatorio, la mamá de Luis Torres,

pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Y escuchamos la voz del Che, que nos estaba diciendo algunos pensamientos, ¿no? Y escuchábamos a Calle 13 también con su tema Pal Norte. Bueno, Luisito, vos trajiste tu columna, pero antes queremos dar una información que mañana, 2 de agosto, son las elecciones de delegados a la Junta Interna de ANSES Moreno y los candidatos son el compañero Marcelo Top y también el compañero Daniel Roberto Chiribao. Éxitos, compañeros, y ojalá mañana a la tarde nos estén contando que les fue muy bien. Y el jueves que viene lo tendremos con nosotros para preguntarles qué piensan hacer con todas las dificultades del lugar de trabajo que tienen acá en la UDAY Moreno de ANSES. Bueno, suerte, compañeros. Marcelo Top y Roberto Daniel Chiribao. Y tenés tu columna, Mancilla, y contanos. Así es, Cristina, y hoy a modo de homenaje se lo queremos dedicar a un gran revolucionario que supo luchar en este país. El 31 de julio de 1974 caía asesinado bajo las balas de la AAA el abogado, historiador y militante revolucionario Rodolfo Ortega Peña. Sí. Historiador, revisionista, abogado, un defensor. Intelectual y comprometido. Correcto, como lo decís, Cristina. Fue defensor de presos políticos en calidad de abogado, presos políticos y sindicales, representante legal de gremio, periodista, profesor, diputado y, por sobre todo, revolucionario. Fue el compañero Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, el 31 de julio de 1974. Vocero del peronismo revolucionario, el cristianismo revolucionario y la izquierda revolucionaria a través de la revista Militancia. Ajeno a todo sectarismo, crítico de Perón en sus últimos años y siempre franco y ejemplificante. El pelado, como lo llamaban amigos y compañeros, admirado por los que seguíamos su huella y que seguimos, ¿no?, desde una generación posterior, se constituyó y se constituye en un ejemplo que nos une en pos de la liberación nacional y social de nuestro pueblo, de nuestra patria, en el marco del socialismo. Apenas conocido hoy por algunos, ignorado por otros, aborrecido por advenedizos y traidores al movimiento obrero y popular, sigue presente en los corazones de aquellos que supimos y sabemos atesorar sus enseñanzas teóricas y prácticas. Dotado de una particular cultura e inteligencia, políglota, leía en francés, inglés, alemán, italiano, portugués, latín y griego, además del castellano. Este apóstol popular, que se recibió a los 20 años de abogado, incursionó en la filosofía, la economía, la literatura y otros ítems, que proveniente de una familia acomodada, vale decirlo, podría haber sido el Gardel de los culos rotos, perdón por la expresión, y come mierdas, que tanto abundaron, abundan y abundarán en el país. Por eso prefirió ser el vocero y defensor a ultranza de sus hermanos, los trabajadores, los pobres de vidas e influencias, los explotados y oprimidos por el capitalismo. ¿Qué pasa, flaca? Fueron sus últimas palabras. A las 22:25 de aquel 31 de julio, cuando un presunto taxi, que luego se supo formaba parte de la patota que lo asesinó, lo dejó en la esquina de Arenales y Carlos Pellegrini, ya había sido montada la operación. Dos autos, momentos antes, se habían cruzado a lo ancho de la avenida Santa Fe para no dejar pasar a nadie. en tanto que civiles de caras extrañas desviaban el tránsito. Al momento del apeamiento de Rodolfo y su esposa, Elena Villagra, del vehículo que los había transportado desde un Ford Fairlane verde que se les puso al lado, bajó un sicario que calzaba en su rostro una media de mujer y disparó contra la pareja con una subametralladora. El primer disparo atravesó el rostro de Elena. Los otros 24 impactaron en la cabeza de Rodolfo, en el antebrazo, en la muñeca y en otras partes de su cuerpo. Mientras el sicario y sus dos compinches, protegidos por el oficialismo, huían. El cadáver de Rodolfo fue trasladado a la comisaría 15, a donde concurrieron sus amigos, Diego Muñiz Barreto, Eduardo Luis Dualde y Rodolfo Citolema, quienes se trenzaron con el comisario Alberto Villar, nombrado por Perón como jefe de la Policía Federal y luego fundador de la AAA, quien entró sonriendo jocosamente a la sede policial a poco de producido el asesinato. Complicidades varias concurrieron a hacer posible el martirio del pelado, como lo llamaban sus amigos a Rodolfo. Legisladores, justicialistas y de la oposición, directivos del Consejo Nacional Justicialista que habían presentado a Perón a fines del 1973 un plan de eliminación de zurdos que comenzó con la voladura del automóvil del abogado radical Hipólito Solar Irigoyen, periodistas venales, servicios de inteligencia y policiales, militares y policías, jerarcas de la iglesia, burócratas sindicales y otros se hallaron implicados, directa o indirectamente, en la muerte del abogado y legislador del pueblo. El mismo día de su muerte, y a las 20 horas, un supuesto redactor del periódico, el cronista comercial, se había comunicado con Ortega Peña, quien se hallaba en su oficina del Congreso, para solicitar una entrevista a las 21:30, que nunca se concretó. El supuesto cronista, se supo más tarde, era un miembro de la AAA, ya que, inquirido posteriormente al asesinato, el director del medio periodístico sobre esa supuesta entrevista negó que se hubiera solicitado desde esa redacción. Controlado por servicios y parapoliciales y bajo continuos seguimientos que se realizaban a plena luz y con el fin de amedrentarlo, aleccionado por sus amigos para que no se mostrara tan públicamente, usar un chaleco antibalas, se exiliara o solicitara custodia, el pelado respondía: la muerte no duele. Sin embargo, dolió a todos nosotros que lo perdimos como al que unía a todos los revolucionarios, peronistas, marxistas y cristianos, bajo las banderas de la liberación nacional y el socialismo. Sin pertenecer a ninguna organización revolucionaria en particular, las contenía todas. Era prenda de unidad de todo el campo popular que había combatido a la dictadura con las ideas, las huelgas reprimidas y las manifestaciones sableadas, primero y las armas en la mano después. La sangre derramada no será negociada, se podía leer en la bandera ubicada detrás de su féretro, ubicado en el primer piso de la Federación Gráfica Bonaerense, donde fue velado. Su corto paso por la vida, tenía 38 años al momento de su asesinato, había calado hondo en los hacedores de quimeras, militantes de la vida y el hombre nuevo. Allí estaban presentes, entre otros, el inolvidable Jorge Di Pasquale, secretario general del Sindicato de Empleados de Farmacia, secuestrado o desaparecido en 1976, Eduardo Luis Dualde, su amigo y compañero, Raimundo Ongaro, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Manuel Gaguero, director del clausurado diario El Mundo, Norberto Abeller, subdirector del diario Noticias, más tarde secuestrado o desaparecido, y otros compañeros de distintas organizaciones, coronas que rehazaban militancia, Fuerzas Armadas Peronistas, Peronismo de Base, Montoneros, Agrupación Lealtad y Soberanía, y muchas otras. Y otras tantas, digamos, cientos, testimoniaban el cariño y el respeto plural y único hacia el compañero caído. De esta forma queríamos hacer un homenaje a este querido compañero Rodolfo Ortega Peña. Así es. Bueno, por nuestra parte nosotros ya nos fuimos porque son las 21 horas y le decimos que no se vayan de este dial porque viene la Copa Derramada, que están ya los muchachos preparaditos a entrar acá. Y por nuestra parte le decimos muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los llamados y también por los buenos deseos para este programa que nos transmitieron nuestros oyentes. Y decirles hasta el jueves que viene por la 90.1, tu estación de resistencia. Hasta el jueves. FM Moreno. Gracias, Matías. Disculpe el señor, se nos llenó de pobreza el recibido y no